Ben, que vos pareceu esta entrevista con Santi Veloso, que nos falaba dos xogos tradicionais galegos, A mí, populares, ademais? para mí foi volver a aquela infancia, aquela, dixéramos, a nenez. A nené. Sí, volver Sí. a nenez outra vez. Bueno, Laura non Recordos. coñecía algún Eu deles. non o vivín tanto, pero gustaríame Algún deles sí, non os habelo coñecía. vivido. Pero hai o interesante é o feito de que a similitude deses propios deses xogos tradicionais, tanto galego como portugués, Sí, sabes? a verdade é E que sí. entonces a rá, por exemplo, ou as canicas que nos chamamos de tirabolas. Sí, Non sei tirabolas, se... sí, tirabolas. Facíamos ademais un con sabugueiro, non sei Sí, se sabe, sí. con pau de sabugueiro. O pau de sabugueiro ten digamos unha parte interior que parece un pouquiño de algodón, darlle Sí. con aramio e De aí facíamos até incluso gaitas, eh? Sí. Tirabas, entonces quitábaselle ese pequeno algodonciño e despois cun pauciño facías que entrara máis ou menos fuerte, ¿no? Puñaslle unha carabuña, sí. entonces dáballe co pau e saía disparado como se fora sí. unha... E incluso facíamos como se fora para dar unha inyección, a xiringuilla desa. Sí. Sí. Tamén preparábamos. Eran xogos que tiñamos. E quen vos enseñaba estes xogos? Na escola ou...? Duns a outros. Sí, duns a outros. O que máis molestaba no meu pueblo, cando me enseñaron, foi o que máis molestaba a xente eran os tiracollos. O sea, ah. Por qué? Os tiracollos... Además había que facelos bonitos, non sabes? Sí. Non se podía facer de calquera maneira. No. Había que facelos buscar unha jalla que tuvera sí. a Y ben feita, sí. facerlle un rebaixe na parte na punta, coller dúas gomas, sí. se podía ser dunha... dunha roda de bicicleta. De bicicleta, pues, entonces facíalle un coiro na mete, atalo ben a teciño e despois tirar pegarlle as pegas ou pegarlle o que lle chaman agora tirachinas. Sí, sí, non xa. Quen temos entón xa o outro lado do fío telefónico? Te queremos falar con un dos componentes e integrantes do Centro Galego de Sardañola del País. Boas tardes, Modesto. Boas tardes, don Julio. Bueno, eso de don Abín, nos estamos aquí en este programiña en galego, todos los serán de 6 a 8 os sábados de 6 a 8 serán. Como acompañado de Armando e de Laura Santos, tentamos darlle a coñecer a todos os nosos ointes as novidades que se van sucedendo no noso entorno galego. E, como non, temos que facernos eco de ese traballo que estaba levando a cabo en Sardañola del Vallés. A ver, contanos que cousas van a suceder, polo menos, para celebrar as letras galegas deste ano, tendes algo preparado? Pois sí, efectivamente. Temos a conferencia deste ano, que temos el honor e el privilegio que la conferencia falaya el don Xulio Cogil Vázquez. Bueno, ¿eh? Eso non era o que eu pretendía facer. Quería que nos dixerades os actos. Bueno, sí, eu vou a tentar de axudarvos a dar a coñecer un pouquinho máis a figura de do homenaxeado deste ano, sí. que é Roberto Vidal Bolaño. Sí, pero que, ademais, hai outros actos máis interesantes, que son, por exemplo, a vosa coral, que ven tendo xa moitos éxitos, porque últimamente xa levades moitos anos facendo eses encontros de corais, non? Sí, efectivamente. Na nosa coral, pois, surgiu dunha cena de socios do centro Botafumeiro, entonces bueno, pues unha cena de tantas, pues surgiu esta posibilidad. É faixa, non me parece que foi no ano 2004, 2005, por aí. Efectivamente, daremos a 8 ou 9 anos. Sí. Facendo esas xuntanzas de corais, dando a coñecer pues esa grande... moitísimas partituras que se poden dar a coñecer da música galega coas vosas voces, non? Sí. Bueno, nós somos un poquinho xa veteranos nesta materia, entonces pues temos diversas actuacións o largo e ancho de sobre todo de Cataluña. Actuamos na televisión de Cataluña, bueno, nunha misa en San Cugat, faixa un par de anos. Temos cada ano temos as trubada de corales, uh-huh. En un sitio diferente. Vamos a hacer una rotación de ano a ano, para ir a un sitio diferente. Uh-huh. Este año que estamos aquí en Saladiola del Vallés, precisamente, uh-huh. Bueno, sale todo, creemos que humildemente, no seremos los organizadores en este caso, uh-huh. Estamos muy contentos con el evento que lo vamos a cabo. Muy bien. Pues felicitaciones. Bueno, mañana tenéis también una actuación de coral. Efectivamente. ¿Dónde vais a ser? Mañana después de la conferencia, una vez acabada la conferencia, pues tenemos la intención de que para pasar el acto, pues para la coral do Botafumeiro para una actuación también para pasar el acto, ¿no? Sí. Esto cantaremos tres canciones, que ya ahora no lo puedo decir, ¿eh? Sí. Pero bueno, que... E convidas entonces a todos los ointes a que asistan a vosa actuación, que ¿dónde se vaya a celebrar? La conferencia será, como tú sabes, Julio, a 12:30 a.m, sí. La prevista de la conferencia. Aquí en la Rúa Pablo Picasso de Saladiola del Vallés, la Rúa Picasso 57. Un número 57. Sí, aquí bueno. En Pontetas, en radio, o sea, aquí en Saladiola del Vallés. Muy bien. Y aquí estamos, mañana pues es un día también importante para nosotros. Esperemos que todo pues haya más o menos sobre el programa que tenemos previsto llevar a cabo, ¿eh? Pues muy bien, felicitaciones por la parte que te corresponde, que teñades mucho éxito nesa actuación. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, mañana veremos luego entonces. Por tu disposición, que para nosotros es un gran honor poder contar con tu presencia aquí Para mí más que para vosotros. Muchas gracias por vuestro convite. Bueno, vuelvo a repetir, muchos éxitos. Hasta mañana, luego, entonces. Hasta mañana, una aperta, Julio. Bien. Gracias. Parabéns. Para despedir a Modesto, ponemos otra pieza de música. Yeah.